duda me quiere alcanzar. De tu mano potente y divina, bien seguro mi Dios quiero andar. Débil soy cada día, como el tamo ante el viento voraz. Oh Jesús, sé mi luz y mi guía, que en el cielo yo quiero entregarme.